El oficialismo habla de libertad, pero yo le pregunto al oficialismo, le pregunto al señor presidente, ¿qué libertad puede tener una madre que se devana entre que atiendan a su hijo o no lo atiendan? O ese padre que viaja kilómetros desde el interior y llega y el turno no está, o el insumo se discontinuó, o el tratamiento no se puede hacer, o la cirugía no, hay que seguir postergándola. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad carajo tiene esa familia para poder decidir? Ninguna. Nosotros tenemos que defender a la comunidad universitaria. Tenemos que defender a los estudiantes a lo largo y ancho de toda la Argentina, a los trabajadores docentes, a los trabajadores no docentes, que han perdido más del 30% el poder adquisitivo de sus ingresos a partir de la aplicación de esta motosierra absolutamente salvaje con la que han gobernado en este año y 8 meses que llevan. Nosotros tenemos que defender a los niños, a las niñas, a los adolescentes que se atienden en el Garrahan y que son de absolutamente toda la Argentina. Y hoy también estaremos desde las calles y desde nuestras bancas diciendo bien claro que el Garrahan se defiende y diciendo que la universidad pública, gratuita y de calidad, que es un orgullo nacional, va a seguir siendo una universidad para las y los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode.